llegaste hablando bonito, vendiendo sueños al por mayor. Todo sonaba perfecto, pero algo no cuadraba en tu voz. Prometías cielo y tierra sin poner nada de verdad. Mucho brillo, poca cuenta, mucho ruido y poca señal. Tu oferta me suena a estafa, demasiado buena para ser real. Hablas de todo y no dices nada más. Yo ya no caigo una vez más. Palabras firmes, manos vacías, siempre pidiendo confiar. Cuando pregunto por lo concreto, cambias el tema y te vas. No me vendes lo que no existe, no me hipnotiza tu actuación. Yo aprendí leyendo las señales y tu promesa perdió valor. Tu oferta me suena a estafa, demasiado buena para ser real. Hablas de todo y no dices nada. Yo ya no caigo una vez más. Llegaste hablando bonito, vendiendo sueños al por mayor. Todo sonaba perfecto, pero algo no cuadraba en tu voz. Prometías cielo y tierra sin poner nada de verdad. Mucho brillo, poca cuenta, mucho ruido y poca señal. Tu oferta me suena a estafa, demasiado buena para yo ya no caigo una vez más. Palabras firmes, manos vacías, siempre pidiendo confiar. Cuando pregunto por lo concreto, cambias el tema y te vas. No me vendes lo que no existe, no me hipnotiza tu actuación. Yo aprendí leyendo las señales y tu promesa perdió valor. Tu oferta me suena, demasiado buena para ser real. Hablas de todo y no dices nada. Yo ya no caigo una vez más. Tu oferta me suena a estafa, demasiado buena.